Al día siguiente, cuando los enanitos, antes de irse a su trabajo, recomiendan a Blancanieves que no deje entrar a nadie ni hable con extraños, la chica se ríe diciéndoles que no teman, que nada malo podrá sucederle. No bien se han ido los enanitos, cuando llega por allí una vieja vendiendo manzanas. Esta no es otra que la madrastra, disfrazada de pordiosera. Pero a los animalitos de la selva no los ha engañado y la atacan por todos lados. Blancanieves amonesta a los animalitos diciéndoles que no deben tratar mal a aquella ancianita, a la que luego hace entrar a la cabaña a reponerse del susto. Al ver esto, los animalitos corren espantados hacia la mina a avisar a los enanitos para que salven a la chica. Pero cuando estos llegan, es ya demasiado tarde. Blancanieves ha mordido la manzana envenenada y ha quedado profundamente dormida. Los enanitos persiguen a la malvada bruja y le dan alcance al borde de un precipicio en medio de una tempestad de rayos y centellas. La bruja, al verse acorralada, trata de hacer rodar un gran peñasco para aplastar a los enanitos. Pero en eso, un rayo cae a un lado del peñasco y lo lanza sobre la bruja, quien cae al precipicio con un agudo grito de terror y desaparece para siempre. La tormenta también desaparece con la bruja, y los enanitos regresan a su cabaña a llorar por su querida princesita. Se hincan a su alrededor sollozando inconsolables, pero en esos momentos escuchan un canto de alguien que se acerca. Es nada menos que el príncipe.